Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Continuamos acá en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Alfredo Zayat, que es economista y es jefe de la sección Economía del suplemento económico Cash del diario Página 12. Y también lo pueden escuchar haciendo cheque en blanco en la FM Rock and Pop de Buenos Aires los sábados por la mañana. ¿Cómo estás, Alfredo? Acá estamos con Alperín para charlar un ratito con vos. ¿Qué tal? Muy bien. En Vorterix. Vorterix, claro. ¿Cómo te va, Alfredo? No me arme de pelote. Era lindo. No me arme de pelote. Vorterix. Se hizo la chequefest ahora, hace poco. Sí, ahí está. Me dijeron que la rompiste arriba del escenario. Cuidado con Maxi Martina. Sí, con mucho tengo que tener cuidado. Con ese más, ¿eh? Alfredo, un tema que queríamos ver con vos es que hoy se produjo el mayor vencimiento en décadas que tuvo la Argentina, el BODEM, venció hoy por 5.900 millones de dólares. Hace no mucho la oposición decía que pagando este vencimiento iban a quedar muy debilitadas las arcas del Banco Central, y el ministro Kicillof salió a aclarar que no es así. ¿Qué cálculo haces vos? Bueno, varios aspectos con este pago. Digamos, es el 5.700 millones de dólares de capital más 200 millones de dólares de interés. Se cancela totalmente el BODEM en 2015 y es el mayor pago realizado por el kirchnerismo de una sola vez al mercado privado, digamos, a tenedores privados, porque en el 2005, comienzo del 2006, se pagaron 9.500 millones de dólares de una sola vez al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario, tenés razón, sí. Pero el gobierno también lo dice, que es el mayor pago, y es cierto, el mayor pago al sector privado. Uh-huh. Pues aspecto que es un monto importante, porque en general, históricamente, no solamente en Argentina, a nivel mundial, es lo que sucede cuando hay semejantes vencimientos. Se coloca nueva deuda para pagar esa deuda. Ajá. En cambio, la Argentina ya desde hace muchísimos años empezó a utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda, para hacer un cancelamiento neto del endeudamiento. Por eso se habla de la política de desendeudamiento. Ajá. Ahora, ¿compromete mucho las reservas este pago? Y baja las reservas. Hay que ver el monto final de lo que va a ser la baja reserva, porque hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Una es que parte de los BODEN, no todos, pero unos 400 millones de dólares en manos del Banco Central, unos 100 millones en la ANSES, hay que ver en otros organismos públicos, esos dólares van a regresar a las reservas a través de la colocación de un nuevo bono. Esta es la segunda parte, que mañana el Ministerio de Economía va a colocar un nuevo bono llamado BONAR 2020, a una tasa del 8%, porque muchos de los que cobraron los dólares, fondos de inversión local y del exterior, más o menos está dividido 50 y 50 sobre el total, digamos, lo que tienen que es reinvertir. Digamos, hay una cuestión que a veces es difícil, pero que hay que saber. El mercado financiero no es que quiere tener la plata en el bolsillo. Lo que necesita el mercado financiero es mover esa plata. Claro, tenerla trabajando la plata, claro. Exactamente. Entonces, si Argentina pagó, bueno, ¿qué es lo que hace con esos dólares? Puede ir a otros mercados, puede comprar otros bonos o comprar nuevos bonos argentinos. Y me parece que una parte importante va a ser esa operación. Entonces, pasado ya mañana, y hay que ver el miércoles, bueno, ¿cuánto de ese total de lo que se pagó hoy va a ir al bonar? Claro, va a ir al bonar y va a regresar de nuevo a la reserva. Obviamente que van a bajar, digamos, y es lógico que bajen, porque es lo que ha estado pasando en Argentina desde el 2010 a la fecha. Argentina ha estado pagando en términos netos y así baja la reserva. Claro. Ahora, eso nos coloca sobre este final de año en una situación que puede ser muy vulnerable. No más vulnerable de lo que existe desde hace muchísimos años, de las permanentes corridas sobre la moneda doméstica. Por diferentes vías, el gobierno ha logrado mantener un nivel de reserva más o menos aceptable. Ahora bien, si no se recuperan y no hay un ingreso de dólares, y bueno, ahí se pone bajo tensión. Pero bueno, siempre se puede plantear escenarios así, o escenarios que te puede decir, bueno, empieza a colocar deuda, empiezan a ingresar otro tipo de dólares, pueden ser por inversión extranjera o por colocación de otras deudas. Y bueno, yo creo que es una variable a monitorear. Ahora bien, Alfredo, te llevo a otro tema. Los dos candidatos principales de la oposición coinciden en plantear que van a eliminar el impuesto a los ingresos, lo que se suele llamar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Te parece que es razonable? ¿Cuánto impactaría semejante decisión? No creo que lo haga. ningún tributarista medianamente serio, incluso desde la derecha hasta la, digamos, centroizquierda, vamos a decirlo, plantea que hay que eliminar el impuesto a los altos ingresos. Ahora bien, faltan 3 semanas para las elecciones y hay que buscar votos, y se piensa que así puede llegar a conseguir votos. Lo que sí uno puede plantear, y esto ya se está planteando hace varios años, es que tiene que haber una reforma integral del capítulo de impuesto a las ganancias y específicamente el impuesto a los altos ingresos. Claro. Y me parece que ese es el paso siguiente, digamos, no se va a eliminar. Lo que va a haber va a ser una reestructuración de lo que la verdad es necesario, y el kirchnerismo, por diferentes motivos políticos, de relaciones con el sindicato, con los sindicatos, el sindicalismo, y por cuestiones fiscales, no ha avanzado en ese capítulo. Se especulaba que iba a hacer, tal vez en las próximas semanas, algún anuncio el gobierno en ese sentido. La pregunta es si se tocarían las alícuotas, es decir, lo que más se considera que es regresivo son las escalas, que claro, están muy retrasadas, ¿no? Exactamente, bueno, es lo que vos decís. Si lo hace, puede ser. Me parece que sería tratar de cerrar un ciclo que va a permitir por lo menos debatir mejor lo que significa el impuesto a los altos ingresos, que existe en todos los países medianamente ordenados y organizados, incluso que pagan más de lo que se paga en Argentina y pagan incluso niveles salariales más bajos de los que paga en Argentina. Entonces, pero como lo que decís vos es así, yo creo que la reforma tiene que ver con las escalas salariales, con las alícuotas que se aplican sobre cada una de esas escalas salariales, cuáles son las desgravaciones hasta llegar al mínimo imponible, por ejemplo, un porcentaje de los que alquilan como vivienda única y son trabajadores, deberían un porcentaje de lo que pagan en alquiler poder desgravarlo, porque por ejemplo, un crédito hipotecario, los intereses, vos sí podés desgravarlo de impuesto a las ganancias. Ajá. Y por último, establecer el mínimo no imponible. Claro. A partir de qué monto se tiene que pagar a través de esas escalas que tienen que ser reformadas, hay que ver la alícuota. Y me parece que es eso. No tiene mucho misterio. Esto, lo que pasa es que el impuesto a las ganancias se ha convertido en un espacio de disputa política, gremial y económica. Y la verdad que ha sido un debate que lo único que ha servido fue para confundir, y yo creo que ahí hay culpas compartidas. Uh-huh. Alfredo, uno pensaba, era como esperable que las fuerzas del lado oscuro, por decirlo de alguna manera, trataran que durante este año la economía fuese absolutamente inestable, ¿no? No sé, el dólar, inflación, sobresaltos, escasez de productos, combustible, colas en todos lados para conseguir lo que no hay, etcétera, y precios. ¿Todo esto no ocurrió? No lo lograron, digamos. y la verdad que los números de la economía argentina no muestra que la Argentina está en crisis. Obviamente que enfrenta tensiones cambiarias del sector externo, inflacionaria, vinculadas también vinculado con el empleo, formal, informal, la calidad del empleo, pero la verdad que los números muestran leves crecimientos. Incluso hoy, vi el título, la verdad que más datos no puedo decir, pero que se incrementaron las ventas de los autos 0 kilómetros. Sí, creo que un 9%, creo. Entonces, claro, 9%. Entonces vos agarrás y decís, bueno, pero ¿qué pasa en el sector automotor? y seguro puede ser que el número del sector automotor puede llegar a dar negativo, la verdad que no sé, pero puede llegar a dar negativo. Entonces, analizando ese sector tan importante para la industria, sí, bueno, pero ¿cómo es que aumenta el mercado interno? Y sí, aumenta el mercado interno y baja el mercado externo, o sea, lo que la Argentina le vende a Brasil fundamentalmente, casi el 80% de la producción de autos va Argentina va a Brasil. Entonces, esas tensiones, digamos, la política económica brasileña, la verdad que es una restricción, un impacto muy negativo para la economía argentina. Pese a todo esto, uno qué es lo que observa, bueno, niveles de actividad económica subiendo a más o menos un 3% promedio. La industria, después de 21 meses de estar negativo, pasó a tener leve ascenso. El desempleo está en niveles del 6,6% también, o sea que no se ha destruido empleo, sino que se ha mantenido el empleo. Y la tasa de inflación en niveles elevados aún, pero con una tasa de desaceleración. Digamos, no, nadie habla de tasa de inflación del 40, 45%, como vos decías, Barra, a comienzo del año pensaban que es lo que iba a pasar. Al revés, claro, está en tasa entre el 20, 22% anual. Claro. Alfredo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y nada, te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Alfredo Zayat, que es economista y es jefe de la sección Economía del suplemento económico Cash de Página 12. Ya venimos.